Marketing List 11. Este va a ser un año sin precedentes. This is going to be a record year. Las ventas han crecido en un 45%. Sales have grown 45%. Estamos perdiendo clientes por un tubo. We are losing customers right and left. Necesito el apoyo del resto de la organización. I need the support of the rest of the organization. Necesito el apoyo de la dirección general. I need the support of the top management. Cuanto más das, más recibes. The more you give, the more you get. ¿Cómo puedo tener éxito en el marketing? How can I succeed in marketing? ¿Cuál es el tamaño de este mercado? What's the size of this market? Estamos en un mercado en rápido crecimiento. We are in a fast-growing market. ¿Qué mensaje quieres transmitir a tus clientes? What message do you want to convey to your customers? La relación precio-calidad no es demasiado buena. The price-quality ratio is not too good. Hay mucho que hacer en este mercado. There's a lot to do in this market. El marketing directo funciona según el tipo de actividad. Direct marketing works depending on the type of activity. El comportamiento de los consumidores es imprevisible. Consumer behavior is unpredictable. Vamos a añadir una nueva línea de productos. We're going to add a new product line. ¿Qué queremos conseguir con esto? What do we want to achieve with this? ¿Qué sugieres que hagamos al respecto? What do you suggest we do about it? Esto implica un proceso de 4 pasos. This involves a 4-step process. Nuestra cultura no está en línea con la situación cambiante. Our culture isn't in line with the changing situation. ¿Puedo echar un vistazo al organigrama? Can I have a look at the organization chart? ¿Estás seguro de que estáis organizados para el crecimiento? Are you sure you're organized for growth? ¿Cuál es el potencial de crecimiento de este modelo? What's the growth potential for this model? No has tenido en cuenta las ventas de exportación. You haven't taken into account export sales. ¿Qué porcentaje de las ventas se deben a compras por capricho? What percentage of sales are due to whim purchases? Trabajamos en un entorno siempre cambiante. We work in an ever-changing environment.